un espacio dedicado a la información vitivinícola. De data del vino, ahí los saludo a los muchachos. Che, no te olvides que al 221-524-2340 y al 2330 sí. Entras en concurso para las entradas al Circo Roda. ¿Ah, sí? Sí, claro. Qué bien, 221-524-2340. Si quieren mandar mensajito de texto, 221-524-2330 para dejar mensajes con su voz. Quiero circo. Quiero circo. Y entras en concurso para llevarte las entradas. Va a estar lindo, fin de largo, para ir al circo. Sí, está hermoso, sí. Así que entras en concurso justamente para llevarte las entradas. Un poquito más de cortina, Vasquito. A ver, ¿cómo es eso? Qué bien suena, ¿eh? Impresionante el saxo ese. Es una trompeta. Hay una flauta también, ¿eh? Hablando de esta cuestión de percusión, ayer lo vi al mono. Qué música, impresionante. ¿Qué mono? Isaurralde. Ah. Qué bien está, ¿eh? Le mando un abrazo. 8 minutos restan para las 3 de la tarde. Feliz cumpleaños para los muchachos de Data del Vino, ¿eh? Está el señor Pablo Amado, no está el señor Guillermo Martino, como es habitual. 100 emisiones. Buenas tardes, son 100. 100 emisiones. Hoy cumplimos 100. 100 emisiones. Y está el señor. El profesor. Tardes. Está el profesor de Jesús. Sí, está el señor también. El invitado, Damián Garrido. Damián Garrido, que ya es invitado. Ya bueno, es un amigo de la casa. Y claro, es de la también. Familia. Viene a festejar los gracias, 100 programas gracias. Con su bodega Cuarto Surco. Ajá. Con una sidra Lady Red. La mejor sidra que tomé en mi vida es esa. Ay, la voy a probar, la voy a probar. Vino la primera vez. Bien acompañado, vino. No es habitual tomar sidra fuera de diciembre. Es habitual, Viviana, no, no es habitual. No dije que esté mal. Digo que no es lo habitual. Es la gente mejor... piensa en la sidra solamente para la Navidad. Fiesta. No, la es mejor cierto, sidra pero... que tomé en mi vida es esa, señor Garrido. Llegó bueno, muchas gracias. Pero es cierto que ahora hay una tendencia, una movida muy grande con la sidra y se está empezando a tomar todo el año. Sobre todo este tipo de sidra que son sidras premium. Salgo no es tampoco. La sidra común, ¿viste? Así es tipo, sí, puede ser. Nos hace falta fiesta, Vivi. Bueno, van a tener ¿cómo? El 16 perdón, de perdón, noviembre. Perdón. ¿Cómo dijo? Nos Virginia? Hace falta fiesta, ajá. Vivi. Es muy cierto, bien. Mari. Sí, claro. Me dio calce Marisa para mira, decir que van a tener fiesta el 16 de noviembre, miércoles, vamos. El mute, porque se viene la tercera edición de Espumantes en la Plata. 16 de noviembre, miércoles. ¿A qué dice el noviembre es un día patrio, señor Amado? De 19 a 24. El 16 de noviembre de 1810 se fundió la ciudad de Curuzú-Cuatiá. Es un día patrio. Muy bien. Bueno, pero festejan allá, acá no. ¿Y a qué hora es eso? De 19 a 24, muchas bodegas, más de 40. Va a estar buenísimo. Esta es la tercera edición. ¿En Mute? Sí. Voy a ir porque no conozco ese lugar. Así que voy a ir a... Me hablo muy bien de ese lugar. Sí, con Mariano Campaña ahí en la organización. Estamos y con la gente de Mute. Esa sidra, ¿eh? Destapándose. Bueno, esta va a estar. Ya Cuarto Surco va a estar con la sidra esta Lady, con una sidra nueva que se viene... que se llama Cedric, una primicia que les doy, que ahora les voy a mostrar las fotos, y con los espumantes, que tenemos el Extra Brut, el Dulce Natural y el Dulce Natural Rosé, con la marca Latente. Eso. Latente es la marca. Sí, de la sidra no, la sidra sale con la marca Lady. ¿Okay? Bueno, a ver, repetí la voy sidra. Voy ya a probar esta yo estoy sidra. Recopado con la sidra porque la tomé y me recopó. Aquel es Latente, lo vamos a probar en un rato. Digo, yo no sé porque está cerrado. Supongo que en un rato se abrirá. Acá el profesor va a colaborar con la... El profesor de Jesús. Ahí está. El profesor de Jesús me dijo... Hernán. No, buenísimo, sí. Bueno, esa la compramos juntos. Ustedes bien, no la tomaste. Yo voy subiendo la sí, foto. Pero no la tomaste. ¿Eh? Sí. Ah, esto es de Monte Casero, por supuesto, sí. Profesor de Monte Casero. Sidra Lady, chicos, esto es maravilloso. Es riquísimo, sí. ¿Dónde se puede conseguir la Sidra Lady, señor Garrido? Sí, tenemos en Alma... De los Andes. Exactamente, la plata tiene un alma. Bueno. Gracias. ¿44? Ay, a ver. Entre 12 y 13. Entre 12 y 13. Qué bien bonito. Después la bodeguita de Miró en 14 y 38. La tenemos también en esta gente, Don Borja Chávez, en 8 y 54, a la vuelta de estudiantes. Claro. Bueno, hay unas cuantas más que me voy a ir acordando. Bueno, donde ven una linda botella que tiene... la etiqueta roja y dice Lady Sidra, agarren, compren. Porque se los digo yo que no tomo alcohol. Una maravilla. Es una maravilla. Se lo digo yo que tomo alcohol. No, es riquísima, es muy rica, sí. Es bueno, muy acá realmente este es un producto muy natural porque es, digamos, las manzanas, en primer lugar, seleccionadas igual que las uvas, ¿no? Cuando se seleccionan para... No son manzanas que se caen al piso, sino que son cuando están las manzanas maduras en el árbol, ahí se arrancan, uh-huh. ¿No es cierto? Y después, bueno, se hace todo lo que... Antes que caigan, digamos. Antes que caigan. Cuando caigan es porque ya se pasaron. Se pasaron la madurez. Exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, esto es jugo de manzana. Además, ahí ¿con en... ¿Con cuánto de alcohol? Esto tiene un 5%. Un 5%. Sí. Es, bueno, digamos, cuánto... Por eso es tan dulce, digamos. En verdad, claro. No es tan dulce, pero uh-huh. Es sí, bastante dulce. Son... Ahora estamos sacando la otra, que es la Cedric, que te comentaba, que esa va a tener, es menos dulce, pero tiene un poquito más de alcohol, porque está relacionado siempre el alcohol con la dulzura, ¿no es cierto? O sea, uh-huh. Si tiene más alcohol, es menos dulce. Más y alcohol, menos dulce. Menos dulce, exactamente. Va a tener más claro, o menos... Claro, como el whisky, ponele, que tiene un montón de alcohol, de dulce no tiene nada. Claro. Bueno, en este caso... ¿Cómo este, sabe? ¿Bien? Las manzanas en la Lady son todas rojas, manzanas deliciosas, las rojas. Uh-huh. Y en la otra, en la Cedric, van a estar en un 80% de manzanas rojas y un 20% de manzanas verdes. Ah. Eso es para compensar lo que es la acidez. Pero uh-huh. Una buena opción, se me ocurre, porque hay gente que prefiere algo menos dulzón sí, y otros eso, algo más dulzón. Exactamente. ¿No? Me parece sí. Una... Esto es exquisito. Ahora les voy a mostrar. Bueno, pero la sidra, lo que tiene la sidra. Me quedo con la sidra porque. Perdón, de vino hablamos casi. Profesor, si me puede sacar una foto. Acá me pide. El profesor en el 4257 me dice. El profesor me dice. Sí. Que hable el profe. Ahora, bueno. Pero ¿sabés quién me escribe? El profe me escribe y me dice que hable el profe. O sea, que hable el profe de Jesús. Ahora habla el profe de Jesús. Garrido, ¿sabe usted que yo me quedo con esto de la sidra? Porque. No ha tenido una buena publicidad a lo largo y a lo ancho de lo que es la vida vitivinícola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque no hablemos de vino, o sí, si se quiere. Pero la sidra es de lo menos promocionado, o si se quiere, es de la parte de atrás, ¿no? De lo que es para el disfrute en para sí. Para la Navidad. Sí, y hasta... El que no toma champagne toma sidra, tal vez un poco después. La sidra. No es algo que tenga... Sí, es verdad, es un poco se ha quedado, pero yo creo que es también un poco porque las malas sidras... Uh-huh. Se metieron mucho en el mercado. Se metieron mucho en el mercado y por un tema y no había tanta variedad antes tampoco. Claro, entonces digamos es como un poco que se fue dejando. Pero ahora volvió, hay toda una movida de la sidra, justamente este tipo de sidras, ¿no? De la sidra común, digamos que en verdad de sidra no tiene nada, porque es parece soda con cepita y, claro. y alcohol agregado, claro. Sidras berretas, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una movida y que realmente la gente está volviendo a apreciar lo que es una buena sidra. Inclusive, bueno, hay muchos lugares que ya están dando como opción en la carta sidra tirada. Por ejemplo, en la Modelo tenemos sidra tirada, uh-huh. Y muy buena. Es cuestión de imponerlo. Cuestión de imponerlo. Yo vos creo que... una linda fiesta, donde hay sidra, ahí se te ocurre que para tu próximo cumple, si lo organizás, uh-huh. Podés incluir la sidra. Sí, es una buena alternativa. Sidra tirada. Sí, sí. Podría venir a auspiciar, así lo vamos promocionando, también uh-huh. La sidra tirada. Sí, también, ¿por qué no? La verdad que no tenía conocimiento al respecto. Sí. Bueno, ¿esta sidra qué valor tiene? Esta sidra está alrededor de los 100, 110 pesos más o menos en el mercado, al público, ¿no es cierto? Ajá. Pero bueno, obviamente, digamos, lo vale. O sea, hay lugares que lo podés encontrar en 90, qué sé yo, pero alrededor de ese monto es el que está entre 90 100 pesos. Y 110 pesos. Sí, promedio 100 pesos. Bueno, como una botella de vino, más o menos. Sí, ojo que es de buena calidad. Y las otras que están en 40, 40 y pico. La otra debe estar en 40, sí. No, o sea que uno ve realmente... Voy a esperar que llegue Martino porque... ¿Cómo? Disculpe, no, amado, no se entiende. Estoy hablando con el señor Garrido. Usted dice, voy a esperar, no se entiende. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Puedo cortar la torta? Corte, sí, porque no vamos a estar esperando a Martino toda la vida. Lo tenemos que esperar, que está en el Mar de las Pampas. Después se va para Mendoza. Después viene y se va para Rosario. Después viene y se va. Es una cosa increíble esto. Bueno, Guille, lo lamento. Estás escuchando la radio, ya sé, pero igual esa tremenda torta, ¿sabe qué? Queda media torta para Martino. Ahí de Maximiliano. Es impresionante. Bueno, ya nos va a contar... también acerca del vino que ha traído, ¿eh? Bueno. Pero esta sidra, reiteramos el nombre, a ver, para buscarla realmente, ¿eh? Red Lady. Red Lady. Más conocida como Lady. Exactamente, sí. Bueno, yo, la verdad, yo no soy un gran tomador de sidra, ¿no? Pero es la mejor sidra que tomé en mi vida, esta sidra, Red Lady. Amado no tiene nada para decir, está mirando el cuchillo, mira la torta, mira el coso. Conductor vos, Pablo Amado dice, yo no entiendo nada de lo que hace este muchacho. Estoy cortando la torta para que Hernán diga si está bien o está mal. Le agradezco mucho, señor Amado, ¿eh? Por favor. Bueno, escuchando un poco a Daniel, ¿usted quiere, ayer lo tuve? Señor, ¿no quiere usted paladino? Pruebe la sidra que está buenísima. Yo pensé que ya estábamos con las noticias, por eso estaba... Si estamos con las noticias, ya se vienen las noticias, sí. Entonces, ¿qué puedo decir? Que lo tuve ayer en la carrera de sommelier, Damián. ¿Hubo una carrera de sommelier? Sí, ahí en 2.50. ¿Pero corrieron en un maratón o...? No. En la carrera... Se comió crosti hoy, Hernán. No, pero si usted me ha llamado en la carrera de sommelier, qué sé yo, no sé si había 100 metros libres, no sé. No había 100. No, eran de 21 kilómetros. Todo con vino. No, usted es su profesor, el señor Garrido. Fue a dar una charla de la bodega Cuarto Surco, fue a presentar todas las etiquetas con todos los alumnos que estábamos presenciando allí las explicaciones de la bodega, que son muy interesantes, también como para consultarle sobre la historia de la bodega, la ubicación geográfica, la producción que tiene Cuarto Surco. Y después me gustó uno que hoy no trajo, que se llama Pleno, que es el de alta gama, que está buenísimo. ¿Pleno se llama? Sí. Así que en otra oportunidad lo vamos a poder disfrutar acá. Pleno, 500 maguitos, ¿no? No, un poquito menos. Un poquito menos. Listo, ya está. Ya hice lo que tenía que hacer, ya vino Mario. Ya la seguimos, porque está Monte Casero, Casero, Casero, trae la torta del señor profesor de Jesús. ¿De dónde es esta torta de Jesús? Venga, cuénteme. Las delicias de la nona. Muy bien. Las delicias de la nona. Lo largamos y vienen las noticias de Marisa Figini. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. La torta, ¿eh? El whisky que tiene en la torta también está rico. ¿Qué marca es el whisky, Hernán, que tiene la torta? No puedo hablar, Hernán. Blenders. No. ¿Qué tiene? ¿Un JB? No, sí. Ahí vino Dedos Mágicos, vine a buscar torta. Dedos Mágicos, si te corres, te comes a vos. Directamente. Está muy rica, bueno, ¿eh? Les voy recalcando otra vez que vamos a estar con la tercera edición de Espumantes en la Plata, en Mute, el miércoles 16 de noviembre. Cortamos la semana, rompemos la rutina. Porque cuando hicimos la primera edición, que fue un lunes, tuvimos, por suerte, muy buena aceptación de público. No pensamos que iba a concurrir bastante gente. Después ya el año pasado en el Corregidor fue un éxito. Y este año apostamos con la gente de Mute, que les interesó también. Uh-huh. Y bueno, vamos a tratar de... El Corregidor fue un éxito porque fuimos nosotros. Sí, es verdad. Estuvieron ustedes. Todas estuvieron ustedes. La primera también. Sí, también es cierto. Y en esta tercera calculo que también van a estar... Yo a Mute nunca fui. Bueno, yo tampoco fui. Nunca fui a Mute, así que voy a ir a conocer. Van a ir entonces a 13.47. ¿Qué hace este hombre con las tortas? Miren lo que hace. Miren un mozo. Hay que abastecer a producción. Miércoles 16 de noviembre, digo, sí, ¿no? Con Marianito Campaña estamos organizando todo, con una gran cantidad de bodegas que van a estar. Así que, bueno, entre ellas Damián con Cuarto Surco y con los espumantes que él ya mencionó. Vamos con las dos sidras, con esta nueva que está por salir, más premium Cedric. Que nunca. Hablando Cedric. De sidra, ¿puede ser? Sí, más sidra. Sí, gracias. Ya brindaste, Castro Barri. No, pero me comí la torta. Alcohol, tiene poco alcohol la sidra. Me comí la torta recién y. Dale. Gracias. Yo lo medía en calorías, esta obsesión, ¿no? No, déjate. Decile a Natalia Visioni. No, si que venga hoy. No, que justamente es mi nutricionista. Ah, bueno. Decile a Natalia, entonces todo esto que estamos ingiriendo. Sí, no, pero por eso yo estoy medida. El 4860 dice que no sos un gran tomador de agua. No, pero Caravana, le pido por favor. Dije, no un gran tomador de sidra. Dije, acabo de decirlo, sí. No soy un gran tomador de sidra. ¿Qué quiere que haga? Y no. No soy, sí. Nunca me da una sidra, doctor Canaro. Que tú seas whisky. Pregunto, todo menos sidra. No, la verdad lo que. Lo tuyo, es pero el muy rico. No, la mía es el mate, Figini, claramente. Bien. Es el mate. Bueno. Bueno, estoy esperando que llegue Guillermo porque viene de Rosario. Sí, hace más o menos una hora que está llegando, ¿no? Sí. Me dijo a las 3 llego, pero bueno. Bueno, podemos estar. Fue a la sin feria él. De vinos de lujo allá en Rosario. Sí. Con ¿usted tiene recomendaciones para hoy, Amado? Sí, tengo recomendaciones. ¿Puede ir con algunas recomendaciones? Tirando. Sí, por favor. Bueno, hoy le apunté todo al Cabernet Franc, que es una cepa que está de moda y que algunas bodegas han realmente producido excelentes etiquetas y que vamos a comenzar a promocionar y a. Aconsejar para la gente y sobre todo para el fin de semana, no este, sino el que viene, que es el Día de la Madre, para aquellos que tienen madres que les gusta tomar buenos vinos. Aquí van algunas de las posibilidades de Cabernet Franc. Vos. Bueno, pero a vos del Cabernet Franc no te gusta el tinto, ¿o sí? Prefiero algo blanco. Más suavecito. Ah, por sí. un Pinot Noir. Un Pinot Noir. Bueno, después prefiero, te voy a sugerir. Prefiero un Pinot. No, sugerir, no, regalar. Ah, regalar. Ah, bueno. Sugerir, es fácil sugerir. Bueno. Llegó Papá Noel. Bueno, entonces comenzamos con los vinos recomendados para este fin de semana. Todos Cabernet Franc. Arrancamos con un desquiciado de la bodega Desquiciado Wines. Sí, acá hay varios. Un promedio de 150 pesos es el valor de esta etiqueta. Después pasamos a un Altavista Premium de la bodega Altavista, alrededor de 195 pesos. Las Perdices, Ala Colorada. Un Cabernet Franc de la cosecha 2013, de la bodega Las Perdices, 360 pesos, ahí ya elevamos bastante el nivel. Y después a un Siesta Biodinámico, Vineyard, Cabernet Franc de la bodega Siesta, en el Tahuán, un precio de 612 pesos. Si ¿perdón? Te regalan ese, en ahora 12, lo pueden comprar en ahora 12, claro. Tranquilamente. ¿Perdón? 50 pesos por mes, y ahora 12. Sí. ¿Cómo dijo el nombre? Total, si le das para guardarlo, te rinde. El vino, el nombre del vino, Siesta Biodinámico Single Vineyard de la bodega Siesta en el Tahuán, se llama. Es una bodega boutique, chiquita. Pasionado, un Cabernet Franc de la bodega Andaluna y este, sí, ahí me fui a las ramas, 980 pesos. Pero bueno, yo prefiero la sidra Lady. Siempre hay madres VIP e hijos VIP, viste, que por ahí prefieren regalarle un buen vino y le dicen, mirá mamá que me salió tanto, no lo tome, guardalo y lo tomamos el año que viene. Total, el día con lo que te sacan todos los días ellos. Claro. Bueno, por eso. Claro. Te exprimen. Con gusto. Bueno, llegó... Muy rico todo lo que ha... Sí, llegó lo que faltaba. ¿No? Martino, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Excelente. Gracias por venir, Guille. ¿El Alas Colorada de qué sepa es? ¿El qué? El ala colorada, ¿qué dijiste? No dije alas coloradas yo. Pensé que habías dicho ala colorada de las perdices. No mencioné. El anterior. Ah, ala colorada. Ah, no saben lo que dices. Ajá, la más loco que ala colorada. La perdices. Vale. ¿Pero de qué es? La ala colorada. Cabernet Franc, estamos hablando de todo Cabernet Franc. Porque el ala colorada. Ah, por eso está bien. El ala colorada tiene una cepa que no estamos muy acostumbrados a escucharla, que es el Angelota. Angelota. Sí, es verdad. Una cepa muy interesante, de un color muy intenso. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Venís de Rosario? Vengo de Rosario directamente. Pero fuiste en un mal momento, porque mañana en Rosario y durante 3 días te podías cruzar con 20.000 mujeres. Ah, sí, sí. Está el Congreso Nacional. Vi la. O sea que fuiste en el momento equivocado. Sí, lo que pasa es que en realidad me crucé estos 3 días con 20.000 etiquetas de vino. Y había muchas mujeres también, y todas pasadas de vino, lo que fue también más que interesante. Yo no sé si en este encuentro de mujeres van a tomar el vino que se tomaron estas chicas. No, no. Estuve con gente amiga tuya. ¿En serio? Ya, ¿se sí. puede decir en público? Supongo que sí. Lo que pasa es que yo no me acuerdo los apellidos, pero presenté los vinos en una los vinos de Finca Abril. Finca Abril, ¿no? Sí, Finca Abril son no, muy buenos. No, esto fue en Palermo hace Finca Abril. Una semana. Y en un momento te mencioné y todos te conocían. Eran todos productores de Tiempo Argentino, Radio Continental, y bueno, y varios medios más, C5N, La Nación. Mirá, había toda gente. El nuevo gerente me echó de Continental. Mirá, bueno, ¿quién? Porque de Continental. Bueno, ahí estaba una de las chicas que se acordaba muy bien de vos, estaba muy contenta muy porque bien. Ocupó tu lugar. Sí, la sacaron. No, mentira, mentira. A mí me dijeron que no la saludan más allá. ¿Te hablaron muy bien igual? No, pero los chicos que estaban, sí, sí, te conocían todos. Sí. El whisky que tiene Tator. Yo, porque como soy un hombre de radio. Claro, entre colegas entiendo. Cada vez que hago una presentación intento meter de que yo estoy haciendo un programa de radio. Y ahí me nombrás. ¡Wow! Y ahí, y claro, claro, por supuesto. Escúcheme, Martín, ¿y usted qué fue a hacer a Rosario ahora, por ejemplo, que vuelve? El Rosario Finca se hizo, Abril. Se hizo Finca la. Abril. Finca Abril. No, el Rosario se hizo vinos de lujo. Que es la. Me tomaron la cerveza que me había servido. La cerveza. La sidra que me había servido Damián, que era poco, porque era. Se la tomaron. Sí, debo ser yo. No. Está bien. Entonces es un placer. Vamos con el reserva ahora. Ahí sí que pero es un placer. Pero tenés un tinto acá. No, quería decirles que la sidra, porque vengo escuchando el programa. Sí, sí. Está teniendo un impulso intentando sacar un poco del mercado a la cerveza. Mira. Consideremos que estamos en la misma graduación a alcohólica. ¿A la cerveza qué cerveza? Porque la cerveza está tomando cada vez más la, el problema la artesanal, que digamos. Se le apareció cuando la sidra empezó a hacer la campaña hace unos años para intentar presionar en las cervezas, aparecieron las artesanales, que ya venían desde larga data, pero fue como una explosión. Y eso les retrasó un lanzamiento que hace 4 años quisieron hacer varias empresas juntas a tal punto que sacaron los chops de cervezas. De sidra, perdón. Estoy. Entiéndanme. Sí, la cerveza tirada. La sidra tirada. No, la sidra tirada es está. Cosa. Por ejemplo, acá en La Plata la tiene la modelo de toda la vida, la sidra tirada. Muy rica. Pensé que era nuevo mira. Siempre fue como una característica. No sé si hoy. Yo dejé de ir un poco a la modelo porque me pareció un poquito caro las últimas veces. Y además está todo lleno de maní. Sí, de manises. Sí. Sí. Es abundante, pero caro. Por eso no sé si seguirán. Sí. El muy, muy rico es pan dulce de ahí de la modelo, qué pan dulce. Y habían hecho ese formato y además se está intentando hacer cultura de la sidra en función que ahora la información, que no la tiene ni la sidra irreal ni la sidra no Victoria, no quiero decir la marca. Yo cuando era chiquitita tomaba rama caída, me acuerdo. Rama caída rica, sidra, muy rica, dulce, pero sí. Justamente lo escuchaba Damián, que él hizo una observación muy interesante. Digo, estas sidras de alta gama se hacen con las manzanas que no cayeron del árbol. Sí. Eso es porque en realidad las sidras que estamos acostumbrados a tomar y que valen 2 pesos, 30p, 50p, no sé cuánto estarán ahora, por ahí 60p. 30, por ahí. Son... Están hechos con absolutamente los despojos, lo que no sirve para nada. Yo está mal que lo diga, no voy a decir ninguna marca en esto, pero eso hizo que involucionara mucho la sidra. Porque hace 10, 15 años, un poco más, era muy rica la sidra. Y después, desde que aparecieron las botellas de plástico, no sé si la tienen en la sidra, empezó una gran involución en el sabor. Y realmente... Hay gente que no toma sidra justamente porque sabe que se hace con la manzana que está tirada. Bueno, claro. Bueno, con el despojo. Uh-huh. Por eso, esta nueva escuela de sidras, donde vamos a encontrar en algunas contraetiquetas incluso la variedad de la manzana con que está hecho. La 1888, perdona que diga otra marca, no, pero estamos con una sidra que es un blend de determinadas manzanas. Ustedes saben que así como están las cepas. Briones, ¿eh? En las uvas. Briones. Todos suman. Así como están las cepas, que hay 4000 y pico, para los vinos están las manzanas. La Mackintosh, la Delicia, la Colorada, la no sé, yo de manzanas mucho no entiendo, pero hay. La Mackintosh es un tipo de manzana determinado. Uh-huh. Y en algunas sidras ya empiezan a aparecer que están hechas con blend de determinadas manzanas. Y ya nombran qué tipo de manzana. Se está trabajando. Filmaciones. Sí. No, estamos con todo. Yo me siento incómodo. Con todo esto? Esto después. Sale en directo. Me siento incómodo ya. HPM. Sale en directo. Así que bueno, es muy interesante el lanzamiento de la sidra. Yo escuchaba. ¿A usted le gusta el vino o no? A mí no, para nada. En realidad estoy... ¿Le gusta más la sidra que el vino que la sidra? No, me gusta más el... es rica la sidra, pero a mí lo dulce mucho no me... Mucho no. Hay una sidra, la Tormenta de... Ideas. De Apple Storm. Apple Storm, uh-huh, creo que se llama. Que ya no está Rolling porque Stone, no... No, va, debe estar, pero no fue muy bien aceptada. Porque es una sidra no dulce, es una sidra brut. Bueno, la que yo comentaba, la que estamos sacando ahora, la nueva. Sí, la que Cedri, suben el alcohol y bajan el azúcar. Entonces es mucho más seca. Es una cosa espectacular. Muy buena, sí. Depende, a vos que no te gusta tanto lo dulce. Yo prefiero esto. Pero son gustos. Hay para todos. Sobre gusto no hay nada escrito. Si no, no me hubiese casado en la vida yo. Después, qué rico vino. ¿Qué es un latente? Este es un latente reserva, Cabernet. ¿Y pleno llevaste ayer a la clase? Llevé a la clase. Sí. Qué rico esto. Yo hablo de pleno, sí, Amado. ¿Cómo se llama esto? Latente. Este es el latente reserva. Reserva. En este caso estamos degustando un Cabernet Sauvignon 2013. Sí. Bueno, este también es de la misma bodega de Cuarto Surco, uh-huh, y bueno, traje por el aniversario, digamos, no sé, no sabía bien qué 100 traer, programas, pero... Increíble. Es increíble. Llegamos a Damián y Panocchia. Escúchame. Francisco, que es el dueño de la bodega, Francisco Panocchia, estuvo hasta ayer en La Plata, tuvo que regresar a Mendoza por un tema de, apuntar, trabaja, sí, de trabajo, y bueno, realmente le dije que hoy íbamos a estar acá en la radio, estaba muy contento. Tuvimos ahí de que viniera a la radio, sí, pero no podía. Dueño de la bodega, ¿eh? Dueño de la bodega, sí, Francisco. Sí. Es la cuarta generación, por eso la bodega se llama Cuarto Surco. De ahí viene el origen del nombre. En verdad... Claro, es tan grande Panocchia, mide como 2.10 metros. Cada vez que camina deja un surco. Si toda la familia era así... Déjame mandarle un saludo y se está disculpando. Néstor Pampa, que no pudo enviar todo lo que había prometido para entonces hoy. Entonces me voy. No, yo vine escapar por Néstor. Me voy entonces. Por acá mando saludos. Yo también. Pero claro. Pero bueno, pobre. La intención estuvo. Sí, yo tenía la intención de igual que, no se preocupe, sí, que... Yo tenía la intención también. El mangazo es para otro evento también, así que no se todos preocupe. Todos teníamos grandes intenciones. Lo que pasa es que no se concretó. Yo bueno, no pude. Claro. Bueno, Néstor, acá te están contestando todos. Hernán, Guillermo. No vamos a comer, entonces. Un nada. Abrazo. Y bueno, para dale la torta. Sí, la torta de Maximiliano, de Delicias de la Nona. Sí, claro, exactamente. Sí, un abrazo grande para Néstor, es muy macanudo, ¿eh? Sí, señor. Siempre está todos los viernes escuchando el programa, ¿eh? Yo esperaba conocerlo hoy a Néstor Pampa, pero bueno. No se pudo escapar, me mandó un WhatsApp en este momento. ¿Es precio público? 150. ¿Precio público? Sí. Ah, en buen precio entonces. La Cedric, che, la nueva sidra. Ajá. Mirá, ¿te mostramos a los oyentes la imagen? Subila. Sí, esperá, claro, como esperá, no. Esperá, porque acá muy linda tengo imagen. Un mensaje, sí, como no, WhatsApp, sí, subila, sí. Espectacular, muchas gracias, José, sí, López. Acá está la foto, felicidades, en un sobre. José López dice, mandó... sí, no es el que está en Jujuy, es el que estuvo acá. Va en camino un presente para toda la radio y la data del vino. Ajá. No sé qué habrá dentro de la bolsa, dice felicidades. ¿Y qué va a haber dentro de la bolsa? No sé, ¿qué va a haber? Una caja de fósforo puede haber. ¿Y qué va a haber? Si manda José López. José López, una monja manda dentro de la bolsa. Una bolsa, ahí José López. Ahí almacén de bebidas de calle 350 y 51. José López, exactamente, sí. Bueno. Whiskero viejo. Ah, sí. En 350 y 51. Exactamente, whiskero como vocal. No, vamos a una tanda y ya seguimos con data del vino. Un ratito más con los muchachos, 3:20 de la tarde en todo el país. Puede parar de filmar, por favor. Ya venimos. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Ocho minutos para las 3:30 de la tarde. Hay una gran cantidad de porciento de mensajes. Sí, no. Señor Martino, ¿eh? Un 33%. Sí, para los muchachos de la data del vino, ¿cuáles son los tres peores vinos? Nah, otra vez lo mismo. ¿Por qué? Viene la cuenta, viene la suena. Por no eso. Me digas. A ver si escuchan el programa de una vez por todas. No, por favor. Y entró un concurso igual porque quiere las entradas para el circo. Tenemos 5 para entradas para el circo que sorteamos hoy, ¿eh? Hola gente, ¿dónde puedo comprar el vino Mirador de Estrellas, blanco, dulce, que... Sé que es de Tupungato, Mendoza, y se agradezco la info, dice 9580. Mirador de Estrellas, sé que no lo conozco. Lamentablemente no lo conozco, hay mucha etiqueta. Puf, hay mucha etiqueta. Chicos de Cestero, saludos a los de Data del Vino. Los viernes son los mejores programas. Quiero una sidra. No, bueno, una sidra, bien, dice. Bien. Y sí, puede ir acá. Y bueno, sorteamos. 44, 11 y 12, ¿no? 12 y 13. 12 y 13, sí. Si no 14 y 38. Si no, que lo llame a Panocchia. Che, un oyente que ya me dice, quiero una pizza, una sidra. Hoy estoy trabado, ¿eh? Sí. Una sidra. Perdón, Garrido, usted ya lo dijo al aire. Usted sabe que el hombre es esclavo de su palabra, ¿no? Es así. Dijo que va a sortear una sidra. Sí, yo sí, iba señor. A decir lo mismo. Sí, señor. Y que se la dé a este oyente. Ya está, es como que hubiese ganado el sorteo. Pero por favor. Fue muy original este. No, 221-524-940. Entró en sorteo este oyente. Entró en sorteo. 7897 entró en sorteo. Le vamos a decir que lo gane ya. 4 o 5 veces. A 7897. Claro, como si hubiese 4 posibilidades dentro de la. Para que tenga la posibilidad, digamos. El concurso, ¿de qué está hecha la sidra? Sí, si estuvieran atentos, sí. No pueden. Acá el profesor me dio un dato muy interesante. ¿Qué profesor, Garrido? El profesor de Jesús. De Jesús, sí. Que son... Que no, yo no lo sabía. El profesor López también, ¿eh? Sí. Tengo un poquito de miedo, pero... son 7 las variedades de la manzana. Ajá. Que, Macintosh. Golden. Como el... Grand Smith. Y alguna más. Pero bueno, estamos y además... Tienen que ver los tamaños, que van desde 28. Siempre tienen que ver los tamaños. Desde 80 hasta 128. Uh-huh. Desde 80 hasta 128. Muy bien. ¿Sí? ¿A qué no sabemos referirá? Un centímetro. ¿Cómo se hace con las manos, usted, Martino? Me asusta haciendo así con las manos, 80, 128. No, no, sin programa no sé qué le pasa. Yo no sé, pero ¿qué es lo que le pasa a usted? Y eso que no tomó nada. ¡Qué barbaridad! Vengo de tomar 2 días. No sabe lo que... El 9857 dice, ¿cómo le das al chupi? No sé de quién hablará. A usted. A vos. Ayer tomé un Petit Verdot. Petit Verdot. Acá nunca lo había probado realmente. No recuerdo el nombre. Era un santo. ¿Puede ser? ¿Qué opinan de esa variedad? Dice el doctor Caravana. Petit Verdot. Perdón, ¿qué dijo el señor Caravana? Pero pobre que nadie ha repetido el mensaje otra vez. Tomó un Petit Verdot. ¿Qué tal es esa variedad? Dice la variedad. El Nina Petit Verdot 2005 es lo mejor que se hizo en los últimos 20 años en la industria de vitivinífera. ¿Coincide usted, Garrido, o no? Sí. ¿Por qué tira en así, general, concepto muy contundente? En, ¿usted sí, bueno, en general, el Petit Verdot aquí se utiliza para cortes y hay algunas bodegas que han logrado... No es fácil hacer el varietal Petit Verdot, el varietal puro. No es fácil. Ajá. Sí, se utiliza... pero vino José López en persona. Vino José López, sí. Mira, trajo la bolsa. Impresionante. Ahí mira la bolsa de José López. Qué grande. José, una gran bolsa llena de estrellas que dice felicidad. Felicidad. Felicidad. La bolsa de José López. Lo que no entiendo es el hábito con que está vestido José López. Acá está una de las bolsas de José López. Lo que dejó es el casco, le quedó abajo. Hizo rápido. Quedó el casco abajo, De José. Muy bien. No me quería perder la torta en realidad. ¿Quedó? Che, cómo no. Vino José a comer la torta, Que viene. Siéntese, coma. Pero bien, caravana con el Petit Verdot. Con el Petit Verdot. ¿Dónde queda lo de José? José López. 350 y 51, almacén de bebidas. Muy bien, no solamente vinos, También hay whisky, hay bebidas blancas. Varios whiskies ahí. Exactamente. Claro, vos sos. Buenas tardes, Hernán, y toda la mesa. Felicitaciones por las 100 emisiones a los muchachos de Data del Vino. Salud, Néstor Pampa, dice el 9007. ¿Usted le manda un abrazo a Néstor Pampa o no? Néstor Pampa, alumno, no sé, vamos a pensar si... Sí, esperando a ver si viene o no viene, qué sé yo. Buenas para quienes tienen... ¿qué dice? ¿Dónde deben mirar varones de la cerveza? Los chicos de la de Berlina son que se inician en la Capital 4 con la fabricación de sidra con distintos tipos de manzana que no son desechos. Esto es en Bariloche, dice 76. Sí. Es una nueva generación, es impresionante. Ajá. Impresionante. Lo de el tema de la sidra, por eso me parecía... Muy, es para hacer todo un programa, vamos a hacer una. Podemos hacer una cata de sidra, si les parece. Dale, sí, dale, buena, hacemos buena una idea. Cata de sidra con. Escuchen la redonda, Gastón de Lepaca. Acá están en el Ministerio de Salud. Esto es una cosa loca. Es una cosa increíble. Ahora te entra mandan una voz y vos lees otro. Cantidad de mensajes que están entrando. No se entiende nada. No se entiende nada lo que estamos haciendo. El Ministerio trabajando. Gastón, salud. Que también. Un abrazo. La verdad que es una cosa loca. A salud tenemos que ir todos. Sí, un abrazo. 6763. Hola, Siestero. La semana pasada festejamos casamiento y compramos una caja de vino Circus. Lo recomiendo, sí, no quedaron ni la botella, dice. Muy rico, salud. Muy rico vino. Tiene, la etiqueta tiene una medalla interesante pegada. No sé cuál habrán comprado ellos, pero de metal. Se juegan las bodegas con esas cosas. Sí. Con los detalles. Si lo vas a buscar a los grandes supermercados, sí, están todas las botellas sin la medallita, porque siempre hay alguno con una táquila. Y claro. Hernán, pregúntale. Tenía eso también. Sí. Pregúntale por la chicha de los chilenos. ¿Consiguen? Es como la sidra nuestra. Dice, no, 27, no, no. ¿Quién dijo eso? 8-1. ¿Qué sé yo? El 281. Decirle al 281 que mire un poco de. La chicha, ¿sabe cómo se hace la chicha? Ni no es que es mendocino, si acá lo estoy viendo. Es mendocino el 281. Bueno, ni si vos vas caminando limonada, y te encontrás en una esquina. Sí. 10, 12 ancianas que están masticando chicle, en realidad están masticando chicha. Que es lo que después vamos a tomar nosotros. Porque la chicha se mastica y es un... No, no voy a seguir hablando del tema porque me voy a meter en un lío. No, pero quiero saber. Pero es la verdadera chicha. Se hace... en general, culturalmente lo hacen estas... ¿Es una hoja? Es como una especie de hoja, supongo, sí. Y va cayendo ahí y lo embotellan y toma, llévate la chicha. Me está riquísima. Jodiendo. ¡Viva la chicha y el pero vino! Se mezcla con la ¡viva baba, la cueca eso y la samba! Sí, deja cantar. ¡Que vivan los correntinos! Cálmate. Me calmo. Se mezcla con la saliva eso. Es una cosa así. Sí. Pero te preparo una clase de chicha para el jueves que viene. Joder, no. ¡Viva la chicha y el vino! ¡Viva la cueca y la samba! ¡Que vivan los correntinos! No sé cómo es la letra. ¿Por qué no me tiran? No sé, pero vamos con un Zipaycuy. 6918 dice, preguntale a Mago qué le parece el bordolino. Dice 69. Amigo mío, soy un soñador. Sí, el bordolino, conmigo. Hice el asado el otro día. Hice el asado con el bordolino. No me digas. Para apagar. Cada vez que se le prendía el fuego le tiraba. No, porque se prendía más fuego todavía. Hola a todos, ¿qué vino nos recomienda de Salta? Guillermo es un crack. Saludos a tus alumnos de los miércoles, los porteños, dice, de tus alumnos. Pero de Martí Pacheco. No. Qué lindo. Ah, ya lo de Pache, claro. Ahí están los alumnos. Sí. Se terminan el miércoles que viene. Tendrán que haber terminado este miércoles, pero me fui a la Feria de Vinos de Lujo. Ajá. En Rosario se hace ahora la... El espejo es en el Alvear, que se hace la primera semana de noviembre. Es de las dos ferias más importantes que se hacen en Argentina. Hoy es la más importante, porque no anteriormente te vas a morir, ¿no? Estaba... No te vas a morir, porque respiraste mucho recién. Respiré... Sí. Fue un... Después quiere declarar, boludo. ¿Te morís acá? ¿Quiere declarar? No, sí, ahora no, hoy no es... Que no sea acá. Hoy no es mi día para morirme. Está José López encima. Hoy. José López trajo la bolsa, vino con una de las bolsas. Vino con una de las bolsas. Mírenle torta, por favor, sí, este muchacho. Sí, para José. Oye, vino y torta. Vinos y Bodegas, que se desarrolló muchos años en la rural y se sigue desarrollando en la rural, sí, llegó a ser la más importante de Sudamérica. ¿Y ahora se hizo en la Chicago, Argentina? Se fue achicando, sigue estando en la feria en la rural, cambió el formato, es una cosa más socialera. Sí. Pero Vinos de Lujo, en su edición número 11, que es este año, hace la réplica en Rosario, en el City Center de Rosario, un hotel impresionante. Además, para mí es un paseo por las nubes porque estar en el mismo hotel donde se desarrolla la feria es increíble, porque terminás, te caes desmayado, te agarran los botones, te llevan a la habitación y dormís. Y no tenés que manejar, no tenés que ir a ningún lado. Y es como terminamos en general en las ferias de vino, que tuvo una gran respuesta. Fueron tres días de muchísimos negocios. Tres días de muchísimos reuniones, muchísimos negocios, dos días de exposición. Fue bravo, ¿eh? Un trabajo intenso. Sí, me imagino, sí. ¿Saben cómo quedé? ¿Cuántos vinos tuvo que degustar usted, Martino? No, hemos hecho unos 70. ¿70 qué? 75 etiquetas. Pasaron por estas armas. Por esa panza. Pasaron por acá. ¡Por esta! 75. ¡Qué manera de tomar, Dios mío! ¡Viva la pinche gata! ¡Viva la cueca! Puedo cantar si quieren. Caricias, no, tanda, por favor, tanda, no se entiende nada, tanda. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. Una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, Ahí está la música que pedía Martino. ¡Viva la cueca y la zampa, Martino! ¡Viva! ¡Viva! Impresionante. ¡Viva Chile! ¡Viva! Ando pa' Chile, me voy. Lindo tema. Tanda, tanda, por favor, y venimos. Tanda. Para brindar en Siesteros. Data del vino. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. Late el corazón contento, una chilena me espera. ¿Ustedes saben por qué motivo es que consumimos, dicen, manzana de Chile en vez de acá de Argentina? Hola Hernán, estoy escuchando el programa y la gente de Cata del Vino decía que la sidra le está tratando de sacar algo de mercado a la cerveza. Me encantaría que me digan cómo, porque la cerveza es un producto que está impuesto, le ha sacado mercado a todo, y se toma todo el año, haga frío, haga calor, está recontra impuesta. ¿Cómo es la, cuál es la ecuación que dicen, o de dónde sale eso de que la sidra? Porque no hay cultura por la sidra, que yo sepa, se toma un poquito a fin de año en alguna fiesta y nada más. Cuatro menos 20 de la tarde en todo el país, las 100 emisiones de Data del Vino, estamos festejando aquí. No hay ruido a copas, al brindis por los 100 programas. Estamos ecológicos. Claro, buenas tardes, fiesteros, jajaja, ja, dice 7257. Claro, sí. Jajaja, ja, ja, puso que bien. Porque dijo fiestero en vez de siestero. Ah, y si no se, no se equivocó. Señora, existía hace unos años un blanco muy rico que se llamaba Lecho de Piedra. ¿De qué bodega era? Pregunta el 9894. Hace mil años, sí. Sí, de la época de Norton y Rincón Famoso. Griega, si pasan la data para otro día, voy a poder ir de ese caravana. Sí, ahora cambiamos, para que vos vengas, la cambiamos en la data, Ahora estamos cambiando. En un ratito nada más. Cambiamos para que el doctor Caravana venga. Ahora se calentó y no me manda más, ya se enoja. Ni chicha ni limonada, dice 4984. No sé de qué habla. Quiero participar en el sorteo de las entradas para el circo. El circo Rodas, están en concurso, 2054, soy mendocina, la mejor sidra es la de Tunuyán Mendoza, sidra rama caída, dice el 2054. Volvió la... Sí, es la idea, profesor. Es la idea, sí. Es la idea, un abrazo, 4406. Además de la modelo, ¿qué otro bar o resto tiene sidra tirada? Dice 4406. 6620. Yo estuve en Tiene que haber algunos, sí. Felicidades a la gente de Data del Vino por sus 100 programas. Gracias. Espero con ansia ganar ese vino que van a sortear después de este mensaje. No hay. No, era la sidra que dijo Damián. Ahí le mandó al frente rápido, Amado, a Damián, rápido, Felicitaciones por los 100 programas, profe. ¿Algún material de estudio de la feria? La sidra Lady, impresionante. Esperemos que salga la Cedric Martín Schiaffino. Ah, sí, un Manda saludo para Martín. 3. Martín, sí, gran alumno, un gran compañero. Casillo, sí. Está más metido en el vino borracho, impresionante. Un tipo muy serio, tomador de vino. Yo lamento, pero tengo que cumplir. La chicha se produce masticando maíz para que las enzimas de la saliva descompongan los azúcares complejos y los conviertan en azúcares fermentables para luego destilarlos. Se buscan personas mayores que producen mayor cantidad de saliva. Esta es la manera tradicional de hacer la chicha. Este oyente que habla de la fermentación, está todo muy bien, pero yo le digo cómo se hace tradicionalmente. No significa que esa porquería que compran como chicha con un oyente sea una cuestión de una producción falsa. Así se hace la verdadera chicha y no me vengan a mí. Bueno, no, quiero decir que en realidad lo que dije es una manera tradicional y así se toma la chicha. Como corresponde en Chile y en los lugares chicheros. Básicamente hacen. Lo leo así como está. No, mejor que no. Lo escupen en un balde y luego usan eso para destilarlo. Y en la destilación se pierde aparece una asepsia natural en la destilación. Bueno, para cerrar, recalcamos Data del Vino, tercera edición de Espumantes en la Plata, en Mute. Las entradas a partir de mañana ya las pueden adquirir. Para los sale? Más fanáticos sale 300 pesos, pero hay un 2x1. Pero siempre van en 300 pesos, no aumentan nunca las entradas. Tratamos de mantener para que la gente pueda concurrir. Estamos en un país con mucha estabilidad. Así que se pueden comunicar al 437-6246, 437-6246 y 409-5809. 409-5809. Los flyers y toda la promoción van a estar por Facebook, en Data del Vino, en el Facebook de Data del Vino, en mi muro, en el de Pablo Amado, en el de Mariano Campaña y en Mute, en el muro de Mute también, ahí van a tener también toda la info. De todas formas, todos los viernes, de aquí hasta el 16 de noviembre, vamos a ir promocionando y contando a medida que se van incorporando las bodegas las que van a participar. Bien. Tendremos que hablar. Tenemos Malbec, Syrah y a José Cabernet. Gracia. Sí. Y Cabernet Franc de Díaz Serre, un vino sanjuanino de aquellos que trajo acá José López. Sí. No sé si está auspiciado por Díaz Serre o si lo pones de tu bolsillo, López, pero lo pone de su bolsillo. Pero entonces hablemos de López. ¿Dónde está tu negocio? Vení a hablar, que ya estuviste una vez en No, por eso. Nobleza obliga. Buenas tardes. Nada, esto es un presente para ustedes, que son unos amigos acá de la zona de La Plata, que siempre, bueno. Hago este comentario desde el día que, no es de chupamedia, pero hay que ser agradecido. Desde el día que vine acá al programa, hay mucha gente que se acerca a conocer el local, a ver todos los productos que vendemos. No te compran nada, pero se acercan. No me compran nada, pero bueno, el otro día vino una chica y se llevó un regalo. Un Talisker y una copita Glencrest, la copita para degustaciones de whisky. Pero con eso te pagaste esta cajita de vino. Claro, acá tenemos asegurada la caja de vino para ustedes. No, lo que le quería decir es que toda la gente que van de parte de la radio saben que tienen un 10% de descuento en todas sus compras. Mirá, eso almacén hay de que aclararlo. De bebidas. De bebidas. En 3, calle 50 y 51. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por su amistad y por el empuje que nos dan a los pequeños negocios para poder subsistir acá en La Plata. Y por supuesto, estamos del lado del vino y hay que compartir. Y el whisky también. Mirá, se enoja. Gracias, José. Le va muy bien a José López. ¿Cómo no le va a ir bien a José López? Si no le va bien a José, ¿cómo? ¿A quién le va a ir bien? Muy rico lo de Néstor Pampa. Almacén de bebidas ahí en 3 y 50 y 51. El profesor está como loco, me saca para un lado, para el otro. No entiendo, profesor, lo que me está mostrando. Hay mensajes, lo escuchamos. Hola, Sistero, Hernán habla. Quisiera saber qué diferencia hay entre la sidra y la sidral, que tanto me hablaba mi viejo, me habla. Bueno, y no lleguemos al chuenga y a todas esas cosas raras, la vidú, pero bueno, ustedes son de esa época. Gracias. Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh, oh. Hasta acá llegamos. Muchas gracias. Chao. 100 emisiones. Felicitaciones, Garrido, Gracias, felicitaciones a ustedes. La sidra está buenísima. ¿Cómo se llama la sidra, amigo? Esta es Lady. Pero vamos a tener la Sidrec para que después podamos hacer una degustación. Muy bien. Muchas gracias, Vino, gracias, profesor de Jesús. Che, muchas gracias chicha. A la caña con ruda, profesor, Exactamente, porque Montecasero existe todavía. Montecasero existe y va a seguir existiendo, profesor, ¿cómo no va a existir? Gracias, con la caña con ruda del profesor. Gracias, señor Martino. Gracias, amado. Si el programa se ha festejado aquí. El que viene es el 101. A menos mal que avisaste. Yo pensé que el que viene es el 101. Dame un tinto. En el bocho se me enroscó un laberinto. Yo subí y pedí vino a mi hermana. Y la guacha se bajó la dama Juana. Quiero vino. Quiero vino lo que le bate a mi viejo. Todo el tinto se tomó y lo que deja se lo toma la borracha de mi vieja. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.